Dulce miel son tus ojos, amada mía. Dulce miel. Polen de vida, flor de esperanza, arcoíris de mis sueños. Son tus ojos, son luceritos de vida. Son tus ojos, son luceritos de vida. Es tu alma ángel, ángel de amor. Es tu danza ángel, ángel del amor. Eres tú mi sol, eres tú mi manantial corazón. Es tu voz dulce, dulce armonía. Es tu voz dulce, dulce miel de vida. Eres tú el polen en mi simpatía. Eres mi luz, amor. Tú eres mi sol, sol, sol del corazón. Polen, polen, polen, polen flor. Polen, polen. Luz, amor. Es la luz de tus ojos. Es la luz de tus ojos. Son los ángeles, son los ángeles que danzan en mi corazón. Alas que tú pintaste, amada mía. Son tus ojos, son luces de vida. Son tus ojos, son arcoíris de ensueños. Eres tú el sentido de mi vida. Eres sol, sol, latidos en mi corazón. Polen, polen, polen flor. Polen, polen, polen luz. Luz de tu alma que pintas las alas de los ángeles que danzan en mi corazón. Eres tú mi alma, ángel de la vida. Angelito del alma.